Nicolás Rochas. Rochas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal, Walter? Buenos días para vos y para la audiencia. Sí, la verdad que el audio de Palmieri, que ya lo he escuchado, no deja de sorprendernos en el grado de temeridad con el que una y otra vez repite el único pobre, chato y magro argumento que tiene para tratar de justificar lo que hizo. Y es un argumento que, bueno, es eficaz creo que lo que pretende, que es confundir, ¿no? Él se basa en el artículo 51 de la Ley de Presupuestos del año 2015, ¿no? Y él dice que porque en su momento se aprobó esa Ley de Presupuestos y se aprobó ese artículo suelto ahí, el artículo 51 de la Ley de Presupuestos, él ya se encontraba facultado para hacer y tomar cualquier tipo de decisión y cualquier tipo de empréstito. Miente Palmieri, y miente profundamente. Miente no solo en lo que dice, sino también en lo que calla. Miente cuando dice que ese artículo lo facultaba a tomar cualquier empréstito. No, ese artículo facultaba al Poder Ejecutivo a comprometer regalías para tomar préstamos. Ah, y bueno, y no es eso, no es eso. Eso es con más la ley especial, o sea, se podría hacer con más una ley especial que habilitara a tomar empréstitos de manera puntual. Porque ahí te decía yo dos cosas. Por un lado, Palmieri miente en lo que dice, pero fundamentalmente miente en lo que calla. Y fíjese qué casualidad, qué llamativo. Palmieri en ningún momento habla del artículo 95 de la Constitución. El artículo 95, que no es de una ley, no es de una ley de presupuesto, una ley general que compromete un montón de cosas y que tiene un articulito al final donde dice que se autoriza a comprometer regalía para futuros empréstitos. No, yo estoy hablando del artículo 95 de la Constitución, de la Carta Magna, de la ley suprema que tiene esta provincia, en donde en materia de empréstitos, es decir, en materia de deuda pública, en materia de créditos a tomar y que vamos a pagar todos los rionegrinos, la Constitución es absolutamente clara y contundente. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Primero, que no se puede autorizar ningún empréstito sin una ley aprobada por mayoría especial de 2/3, lo cual ese presupuesto sí los tiene, pero además dice el constituyente en este artículo 95, Palmieri llamativamente omite de toda su alocución, omite decir en todo su pretendido fundamento para justificar lo que hizo. Ese artículo 95 exige que haya una ley que sea una ley especial para cada crédito, porque en esa ley especial para cada crédito se tienen que especificar con qué recursos se va a hacer frente a la deuda, cuál va a ser la amortización, es decir, que se pueda discutir en esa ley especial qué intereses se van a pagar por el crédito que se iba a tomar, y también se puedan describir en esa ley especial a dónde iba a ir destinado el crédito que se tome, la próxima deuda que van a pagar los próximos rionegrinos. Todo eso no lo dice la ley de presupuesto, eso está en la Constitución y eso es lo que ellos violaron. Y por eso este crédito es ilegal, porque el constituyente incluso fue más lejos, incluso más duro que esto que yo te acabo de decir, porque en el mismo artículo 95, un poquito más abajo, dice no se puede pedir crédito, no se puede endeudar el futuro de los rionegrinos sino con fines determinados, y esos fines únicamente pueden ser la obra pública, hacer efectiva la reforma agraria o atender desastres y calamidades. Y finalmente el constituyente, para ser totalmente claro y contundente, prohíbe de manera expresa pedir crédito para enjugar déficit fiscal, pedir crédito cuando no nos cierran los números, pedir crédito para pagar sueldo y aguinaldo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? De la noche a la mañana, sin que nos enteremos, porque ¿cuándo nos enteramos nosotros de este empréstito? Nos enteramos una vez que ya lo habían tomado y una vez que ya lo habían incluso gastado. Y ahí vamos a lo siguiente. Cuando se descubre este crédito, cuando ellos lo anuncian, fue Isaías Kremer, en el marco de la comisión del Plenario Constitucional, es previo a la aprobación del presupuesto 2016, nos informa ahí, in voce, ¿no? A viva voz, simplemente, nos dice cómo al pasar, bueno, y tuvimos que tomar un crédito de 450 millones de pesos, y ahí confiesa, para pagar sueldos y aguinaldos. Cuando finalmente pedimos y nos pudimos hacer de la documentación, dentro del expediente administrativo dice que ese crédito iba a ser para atender necesidades de obra pública y para coparticipar en los municipios. Y ahora que salió la denuncia penal, en una gacetilla de prensa del gobierno que no la firma nadie, terminan diciendo que esa plata en realidad la ocuparon para atender necesidades de salud, seguridad y educación. Y la gran pregunta del millón, porque en el expediente no surge, es ¿a dónde fue destinada esa plata? ¿Qué hicieron con esa deuda? Insisto con esto, este crédito es totalmente ilegal, pero no porque se basó en un articulito del presupuesto, como dice Palmieri, o quiere confundirnos Palmieri en esa locución y de esos papeles que presentó en la justicia, que ya estoy pidiendo copia porque quiero enterarme qué es lo que dice ahí. Sino es totalmente ilegal porque no cumple en nada con lo que marca la Constitución Provincial, la Ley Suprema, que es en lo cual tendría que haberse acogido Palmieri previo a tomar cualquier tipo de decisión que endeude y compromete el futuro rionegrino. Fíjese, hay una pregunta muy básica. Sí. Palmieri, ¿con quién discutió la tasa de interés? Que hoy va a estar cercana al 40%. Nosotros, o sea, vamos a terminar pagando este crédito con una tasa que está rondando el 40%. Y la otra pregunta, ¿con quién discutió Palmieri los 2.600.000 pesos que tuvo bien reconocerlo en materia de honorario del Banco Patagonia? Con nadie. ¿Con quién discutió Palmieri o con quién publicó Palmieri la finalidad de ese crédito que todavía no sabemos a dónde fue destinado? Con nadie. Por eso ese crédito es ilegal. No basta un articulito suelto en la ley de presupuesto como para facultar a un ministro que salga a endeudar a troche y moche el futuro rionegrino. La Constitución es absolutamente clara y contundente. Antes de cada empréstito se necesita una ley especial destinada a ese endeudamiento, en donde se especifique los recursos con los que se va a afrontar, la amortización, el tipo de interés que vamos a terminar pagando y que describa perfectamente a dónde va a ir destinada la plata. Ahí estabas un poco diciendo, bueno, ahora vas a ir a buscar qué fue lo que ha expuesto Palmieri, pero estamos hablando de 450 millones, ¿no? ¿Está bien? 450 millones de pesos, insisto, es lo que ellos pidieron. ¿Cuánto es lo que vamos a terminar pagando? Todavía no lo sabemos. Y incluso, ¿a dónde fue destinada esa plata? ¿Para qué se usó? Vos fíjate que es otra de las cosas que Palmieri omite decir. Él no hace ningún tipo de consideración. Repite como loro una y otra vez que hubo un articulito en la ley de presupuesto del año 2015 que facultaba a poner en garantía, a comprometer regalías para futuros empréstitos. Sí, pero después necesita la ley que te apruebe cada uno de esos empréstitos. Y acá hay que hacer otra de las cosas que Palmieri también muy curiosamente omite hablar en lo que decía ayer a la prensa. Fíjese que en ningún momento Palmieri menciona la ley 4415, una ley especial que habilita al Poder Ejecutivo a tomar créditos por sí mismo y sin facultades, o sea, sin avisarle a la legislatura. Y entonces, ¿está bien que eso hace? Sí, en muy contadas y especiales circunstancias. ¿Cuáles? Aquellas que tienen que ver solamente con la refinanciación, con la reestructuración de deudas ya existentes, que no es este el caso. Palmieri, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la triquiñuela que utilizaron, el burdo ardid que utilizaron en ese expediente para pedir este crédito? Se valieron de esa facultad legal que tiene el Poder Ejecutivo de refinanciar, de reestructurar pasivos ya existentes, y ya que estaba, no sé, porque había una deuda anterior, no se sabe si de 100 o 150 millones, porque tampoco lo informan, se valieron de ese argumento para, ya que estaba, pedir 450 millones. 100 o 150 millones fueron a pagar la deuda anterior que mantenían con el mismo Banco Patagonia, y el resto sabe Dios a dónde fueron parar porque todavía no lo informaron. Rochas, en el caso de que se compruebe que esto es como usted está narrando, ¿qué pasa? ¿Quién tiene que devolver el dinero? ¿Cómo? O sea, entiendo yo que los estafados somos los habitantes de Río Negro. ¿Y qué le parece? Esto es lo más triste y lo más penoso de todo. Y entonces, en el caso de que esto resultara como usted está narrando, ¿qué, por lo pronto, qué sería? ¿Quién tiene que devolver el dinero? ¿Palmieri mismo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿O el Banco Patagonia? Yo les puedo asegurar que el Banco Patagonia va a querer cobrarlo de... yo no veo a Palmieri con un patrimonio de más de 450 millones de pesos o mucho más, porque no sabemos todavía cuánto vamos a terminar pagando. No sabemos, la tasa de interés que firmó Palmieri sin discutir con nadie, sin publicarla en ningún lado, sin que vaya a la legislatura donde los legisladores podamos discutir si era barato, si era caro, si era conveniente o no, esa tasa de interés que está ahí en ese acuerdo, hoy está rondando el 40%. Y puede seguir creciendo, porque es una tasa Babler más un ajuste que tiene previsto ahí en el mismo instrumento, que hoy está rondando cercano al 40%. Pero en una economía como la nuestra, con una escalada inflacionaria como la que estamos padeciendo, no sabemos todavía cuánto vamos a terminar pagando este crédito. Un crédito que, repito, se hizo sin ninguna ley especial que lo avale. No alcanza un articulito suelto en la ley de presupuesto para salir a endeudar a troche y moche el futuro de los rionegrinos. Es falso lo que dice Palmieri, que miente no solo lo que dice, sino fundamentalmente lo que calla, cuando deliberadamente no dice una sola palabra del artículo 95 de la Constitución, que es la ley máxima y suprema en materia de ordenamiento de la deuda pública y de la forma en que se tiene que endeudar a los rionegrinos. Fíjese, una cosita más. Encima tiene el tupé de hablar de que nosotros no estamos legitimados. Palmieri, la verdad que además desconoce las nociones básicas del ejercicio republicano del gobierno. El que ganó la elección está legitimado a conducir el poder ejecutivo, pero el resto de los legisladores, fundamentalmente los legisladores de la oposición, estamos totalmente legitimados fundamentalmente a hacer esto que estamos haciendo, que es cuidar el patrimonio de los ciudadanos, cuidar el erario público, ser fieles fiscales de la gestión de los actos de gobierno, precisamente para que no ocurran estas barbaridades. Por eso, porque nosotros estamos legitimados para ser la voz de los que no tienen voces, para ser críticos, custodios de la forma en que el Poder Ejecutivo está administrando la finanza del Estado. Un Poder Ejecutivo, y en esto también tenemos que reparar, un Poder Ejecutivo que el año pasado dilapidó las reservas petroleras de esta provincia, dilapidó las reservas de los próximos 20 años vendiendo anticipadamente las concesiones petroleras, en el mismo año que dilapidó recursos no renovables, plata que ya no va a volver más, que se extrae del fondo de nuestra tierra, en el mismo año que dilapidó todos esos recursos, tuvo que salir corriendo a pedirle plata prestada al Banco Patagonio para pagar sueldos y aguinaldo. Y 3 meses después ya está ahora pidiendo letras para pagar a los proveedores. Un gobierno que, al igual que el gobierno nacional, tiene como único plan pedir plata para pagar gastos corrientes, con un destino que bien conocemos, porque ya lo padecimos en este país. Quien pide plata para dilapidarla en gastos corrientes termina más temprano que tarde en el abismo. Y a ese lugar es donde no queremos ir. Por eso es que nosotros, cumpliendo el mandato para el cual estamos totalmente legitimados como oposición, no hicimos ningún juicio moral, hicimos una denuncia penal, vertimos en un escrito todos nuestros argumentos, acompañamos todas las pruebas y nos presentamos a la justicia. Y si me permitís, en esto tengo que hacer necesariamente un paréntesis especial. De nada sirven nuestras presentaciones, de nada sirve nuestro esfuerzo, de nada sirven nuestras denuncias, si del otro lado no vamos a encontrar un poder judicial competente y eficaz a la hora de investigar estos hechos. Y lamentablemente, penosamente, tengo que decir que hoy vemos una procuradora general que ha tenido a bien establecer fiscalías con competencias específicas. Una de ellas estableció la Fiscalía número 3, con la competencia específica en materia de delitos contra la administración, es decir, donde van a ir a parar todas las denuncias de corrupción. ¿Sabes quién es la fiscal especial que puso la procuradora Raquel Vascano? La doctora Itzarzoli, de quien no hago ningún juicio de valor de ella como persona, pero que necesariamente tengo que advertir una cosa. Está casada con un funcionario del Poder Ejecutivo. Está casada con el secretario de Pesca de la provincia. Está casada con alguien que forma parte de la estructura del poder Ejecutivo que nosotros estamos denunciando. ¿A usted le parece lógico que la esposa de un alto funcionario de Detinec sea precisamente la única fiscal encargada de investigar los delitos contra la administración pública? Insisto, no estoy haciendo un juicio de valor sobre la doctora Soli, pero quiero llamar poderosamente la atención sobre esta situación por demás extraña y de la cual esperamos que la doctora Soli tenga el decoro y la honradez suficiente como para excusarse en todas las causas en las que está comprometido el mismo Poder Ejecutivo del cual forma parte nada más y nada menos que su marido, es decir, alguien que contribuye a las finanzas de esa economía familiar, porque el sueldo se lo paga Bedetinec. Es decir, la verdad que vemos esto con suma preocupación, con mucha, mucha preocupación, y sería bueno que ustedes, en la labor periodística que también desempeñan, puedan preguntarle a la Procuradora General ¿qué criterio tuvo ella para poner nada más y nada menos que en una fiscalía especializada en materia de delitos contra la corrupción, nada más y nada menos, le decía, que a la esposa de un funcionario del Poder Ejecutivo? Yo creo que en el ámbito del Ministerio Público Fiscal debe ser la única funcionaria que tiene un pariente dentro del Poder Ejecutivo. Y la puso justamente en esa fiscalía. Por lo pronto, llamativo. Esperemos que la doctora Soli tenga el decoro y la honradez como para apartarse en todas las causas en las cuales esté comprometido el mismo Poder Ejecutivo del cual forma parte su esposo. Ojalá así sea. Y les encargo a ustedes, te decía, en la labor periodística que llevan, que si tienen la oportunidad de charlar con la doctora Baqueo Ascano, indaguen sobre esta misma cuestión que yo le estoy diciendo, para tratar de conocer si fue simplemente irresponsabilidad, falta de previsión, y entonces, bueno, que corrija ese error, que la cambie de fiscalía. No estamos diciendo que la echa, estamos diciendo que no investigue aquellos hechos en los cuales puede llegar a estar involucrado su marido, y si no está involucrado su marido, va a estar involucrado el jefe de su marido, uh-huh. O algún par del jefe de su marido. La verdad que es una situación grave que tenemos que advertirla, y ojalá sea corregida a tiempo y que no evite tener que hacer presentaciones al respecto. Rochas, muy claro, muchísimas gracias. Vamos a seguir con este tema. Abrazo grande. Y agradecido soy yo, y un saludo grande a la audiencia.